Nós queremos receber a palavra do Senhor nesse momento. Convido os irmãos a sentarem-se. O pastor Fábio, passe à frente, por favor. Com sua tradutora oficial. É a tradutora oficial? Será então o pai e a filha, né? Bem-vindo. Abençoa-nos com a palavra do Senhor. Amém. Pastor Fábio tem se tornado um grande amigo nosso. E podemos dizer companheiro de ministério. Ele responde pela denominação deles em toda a Colômbia. E Deus tem abençoado grandemente aquela igreja. Nos hospedou lá quando estivemos no ano passado. Alguns irmãos aqui da igreja foram até a Colômbia. Estivemos na igreja dele e a igreja deles é muito parecida com essa, não é? No jeito de adorar, no jeito de orar, até no tamanho, acho que é mais ou menos parecido o porte da igreja. E aí a filha dele veio morar no Brasil, conheceu um brasileiro e ficou por aqui, né? A Natalie tem estado conosco, casada com o Taylor. Os irmãos, a grande maioria conhece. O Taylor hoje está trabalhando à noite, né? Então, Deus abençoe. Fique bem à vontade. Aquilo que o Espírito de Deus te disser, diga-nos. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. É um grande gozo nesta noite poder estar em meio de vocês. É uma grande alegria para mim estar nesta noite com vocês. Nunca pensé que mi corazón iba a ser la mitad brasileño. Eu nunca imaginei que a metade do meu coração ia ser brasileiro. Alguna vez pensé cómo conocería Brasil. Alguma vez eu me perguntei como eu conheceria o Brasil. Pero no me imaginé que sería en el matrimonio de mi hija. Mas eu não imaginei que ia ser no casamento da minha filha. Pero los designios de Dios son grandes y especiales. Mas designios de Deus são grandes e especiais. E ele ha ligado minha alma a um país muito hermoso como o suyo. E ele ligou a minha alma a um país tão formoso quanto o de vocês. E não só isso de estar aqui com vocês, sino que nos ha concedido outras bendições. E não só o fato de estar nesta noite com vocês, sino ele já tem nos concedido outras bênçãos neste lugar. Conocer las grandezas de su tierra. Conhecer as grandes coisas que tem na sua terra. Su selva. Ah, seu mato. Sua floresta. La grandeza de su río aquí es Maranhão. De su río Amazonas. A grandeza dos seus rios. De sus cataratas. Das suas cataratas. Pero ante todo de su gente tan linda. Mas ainda mais das suas pessoas tão especiais e tão lindas. E hoje, ao ter esse privilégio. E hoje, quando eu tenho este privilégio. De compartilhar com vocês. De compartilhar com vocês. Me coloco bajo a graça de Deus. Eu me boto na graça de Deus. E reconozco a autoridade desta casa. E reconheço a autoridade desta casa. E le pido ao Senhor que a palavra. E eu peço ao Senhor que a palavra. Seja uma palavra que edifique. Seja uma palavra que edifique. Que consuele. Que console. Una palabra que exhorte. Uma palavra que exorte. En la medida que el Espíritu quiere. Na medida que o Espírito quer. Es por eso. É por isso. Que al iniciar este mensaje. Que no começo dessa palavra. Quiero hacer una oración a Dios. Eu quero fazer uma oração ao Senhor. Pidiéndole a él. Pedindo para ele. Que su espíritu sea colocando que o seu espírito seja botando sus palabras en mí. As suas palavras em mim. Que sean fuego en mi corazón. Que sejam fogo no meu coração. Que sean pensamientos claros. Que sejam pensamentos claros. Y sean palabras comprensibles. E sejam palavras compreensíveis. Y los invito a estar en pie. Eu convido vocês para ficarem de pé. Oramos. Deus, obrigada pela tua presença neste lugar. Sim, Deus, eu te peço que o teu Santo Espírito seja compartilhando a palavra. Nós somente somos instrumentos teus, Deus, mas vem neste lugar Fala com a tua igreja, que seja a palavra transformadora, que seja a palavra que traga vida e mude os nossos corações. Deus, eu te peço que tu abençoe o pastor Fábio e que as tuas palavras sejam sobre ele, no nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor está aqui. Mateus capítulo 11. Mateo capítulo 11. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Mi mensaje en esta noche lo he titulado. A miña mensaje tem por título. Mentalidad de reino. Mentalidad de reino. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Mentalidad de reino. Mentalidad de reino. La Biblia dice que como nosotros pensamos, a Biblia dice que como nós pensamos, así actuamos. De ese mismo modo agimos. Una persona es determinada. Una persona es determinada por su manera de pensar. Pela sua forma de pensar. Si queremos ser transformados, si nós queremos ser transformados, lo primero que se debe cambiar, a primera cosa que debe mudar, es nuestra manera de pensar. É a nossa forma de pensar. Y la palabra de Dios, y a palavra de Deus, tiene el poder. Tem um poder para cambiar nuestra manera de pensar, para mudar a nossa forma de pensar e enseñarnos a pensar como Deus, e nos ensinar a pensar do mesmo jeito que Deus. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Diz. Ora, tenho acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu na cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar o outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciais a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os sordos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saíste a ver num deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? O homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saísteis? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, é muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Podemos ler todos juntos el versículo 11 y 12. Podemos ler juntos versículos 11 e 12. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Podem se assentar, por favor. Los seres humanos tenemos siempre la tendencia a comparar. Os seres humanos sempre temos tido uma tendência a comparar. Nos preguntamos cuál es el mejor país. Nos perguntamos qual é o melhor país. Y unos dicen mi país es mejor porque tiene los mejores paisajes. Uns dizem o meu país é o melhor porque tem as melhores paisagens. Tiene las mejores plantas y los mejores animales. Tem a melhor floresta e os melhores animais. Otro dice mi país es mejor. Outros dizem o meu país é o melhor. Porque tiene mucha riqueza. Porque tem muita riqueza. Tiene plata, oro, petróleo. Tem prata, ouro, petróleo. Otro dice mi país es mejor. Outro diz não, o meu é melhor. Porque en mi país hay libertad. Porque no meu país temos liberdade. Y cada quien puede hacer lo que quiere. Y cada quien puede hacer lo que quiser. Y puede tener sus negocios y puede tener sus negocios y a su casa. Las personas se preguntan también quién es mejor. As pessoas também se perguntam quem é melhor. Qual é a melhor família? Qual é a melhor família? Quem tem a melhor casa? Quem tem a melhor casa? E uns pensam que sua família é melhor. Uns pensam que a sua família é a melhor. Porque vivem em um melhor lugar. Porque vivem num melhor lugar. Porque têm mais estudo. Porque têm mais estudo. Porque têm mais dinheiro. Porque têm mais dinheiro. Otros porque tienen ancestros que han sido famosos. Otros porque tienen antepasados que han sido famosos. Esta noche yo les quiero mostrar. Esta noche yo quiero mostrar a ustedes. ¿Cuál es el mejor país que hay? ¿Cuál es el mejor país que existe? ¿Cuál es la mejor familia que existe? ¿Cuál es la mejor familia que existe? ¿Cuál es el mejor hombre que existe? ¿Cuál es el mejor hombre que existe? Cuando hablo de la mentalidad de reino, cuando eu falo de uma mentalidade de reino, es porque el Señor Jesucristo cuando vino, é porque quando o Senhor Jesus veio, él vino a traer lo mejor. Ele veio para trazer o melhor. La Biblia dice que él comenzó predicando. A Bíblia diz que ele começou pregando. El reino de los cielos se ha acercado. O reino dos céus está perto. Arrepentidos, arrepentidos y creer al evangelio. Y creer no evangelio. Jesús comenzó hablando de un reino. Jesús comenzó hablando de un reino. Y era el reino de la gloria de Dios. Y era era el reino de la gloria de Dios. Llamó a unos hombres. Llamó a unos hombres. Y les dijo: ¿Ustedes quieren ser parte de ese reino? Y falou para ellos: ¿Vocês quieren ser parte de este reino? Ellos tenían trabajos. Ellos tenían trabajos. Ellos tenían posiciones. Tenían posiciones. Pedro era dueño de una empresa de pesca. Pedro era dono de una empresa de peixe. Mateo era un funcionario del gobierno. Mateo era funcionario del gobierno. Habían personas. Tinha pessoas. De todos los niveles. De todos los habían niveles intelectuales. Nivel intelectual. Había gente sencilla. Tinha pessoas simples. Pero Jesús les estaba ofreciendo. Mas Jesus estava oferecendo ser parte de una empresa grande. Ser parte de uma grande empresa. Un gobierno. Um governo. Y ellos pensaban Jesús va a ser rey. E eles o pensamento deles era Jesús vai ser rei. Y nosotros vamos a ser los ministros. E nós vamos ser os diputados. Y entonces estuvieron dispuestos. Então eles estiveram dispostos a estar com Jesus, a ficar perto de Jesus, a estar Jesus com ele. Tenía poder. Jesus tinha poder. Era um homem santo. Ele era um homem santo. Sua palavra era poderosa. A sua palavra era poderosa. E os homens diziam. E os homens diziam. Agora sim, as coisas vão cambiar. Agora sim, tudo vai mudar. Hasta este momento. Até este momento. Israel había estado gobernada por Roma. Israel tinha sido governada por Roma. Los romanos los atribulaban con impuestos. Os romanos incomodaban eles com pagar os impostos. Los soldados romanos. Os soldados romanos maltrataban a la gente. Maltrataban as pessoas. Iban por los campos y tomaban el alimento. Iam pelo interior e roubavam deles a comida, os alimentos. Y la gente estaba cansada. E as pessoas estavam cansadas. Y todos decían. E todos diziam. Si viniera alguien. Se viesse alguém que nos liberara de este yugo, que nos libertasse dessa opressão. E quando vino Jesus, e quando veio Jesus, hablando de um reino, falando de um reino, eles dijeron: este es el Mesías. Eles falaram: ele é el que va a ser el nuevo David. Ele é o Messias, ele vai ser o novo Davi. E Jesus empezou a predicar el mensaje. E Jesus começou a pregar a mensagem. El mensaje del reino. A mensagem de reino. Lamentablemente, lamentavelmente, foi passando el tiempo. Passou o tempo. Jesus fazia milagros. Jesus fazia milagres. Multiplicava os peixes e os pães. Multiplicava os peixes, os pães. Multiplicou, cambiou a água em vinho. Mudou a água em vinho. Sanou a los ciegos. Sarou os cegos. A los cojos. Aos coxos. Ressuscitou os mortos. Ressuscitou os mortos. Pero. Mas. Él no iba a Jerusalén. Él no iba para Jerusalén. La gente pensaba que ya era el tiempo que él se proclamara rey. Las personas achaban que era el tiempo de él se proclamar un rey. Y un día él dijo: mi reino no es de este mundo. Y un día él falou: o meu reino não é deste mundo. Y entonces los que lo seguían se desilusionaron. Y las personas que seguían él ficaram desilusionadas. Como ele diz que é rei? Mas ele fica dizendo que é o rei. Pero agora diz que não é um rei daqui de la tierra. Agora ele diz que não é um rei da terra. E não lo podían entender. E as pessoas não conseguiam compreender. E Roma decía: este é um louco. E a Roma dizia: ele é só um louco. Él dice que es un rey. Él dice que es un rey. Pero solo lo siguen los ladrones. Mas somente seguem ele ladrões. Y mujeres de mala reputación. Y mulheres de má reputação. Entonces decía, no, ese no es un rey. Entonces decía, él no es rey. Pero la gente lo seguía. Mas as pessoas continuavam seguindo ele. Y la gente escuchaba el mensaje de Jesús. E as pessoas escutavam a mensagem de Jesus. Y sabían que era un mensaje que nunca habían oído. E sabiam que era uma mensagem que nunca tinham escutado. Y la gente era cambiada. E as pessoas eram transformadas. Entonces, então, los líderes empezaron a tener celos de Jesús. A liderança começou a ter ciúmes de Jesus. Y un día decidieron matarlo. E um dia decidiram matar ele. Y lo mataron, lo crucificaron. E o mataram, o crucificaram. Pero Jesús resucitó al tercer día. Mas Jesus ressuscitou 3 dias depois. Y ahora, e agora, cuando a él lo mataron, quando ele, sus discípulos pensaron que todo se había acabado. Seus discípulos acharam que tudo tinha terminado. Unos volvieron a pescar. Uns voltaram para pescar. Otros se volvieron a sus fincas en el campo. Otros voltaron para sus sitios no interior. Pero Jesús empezó a aparecer a cada uno de ellos. Mas Jesus começou a se aparecer para cada um deles. Se apareció en el mar. Apareceu no mar. Cuando estaban pescando. Cuando estaban pescando. Y les demostró que lo que él había dicho. E mostrou que o que ele tinha dito. Ahora tenía razón. Agora tinha razão. De verdad él era el rey. De verdade ele era. Había vencido a la muerte. Ele venceu a morte. Él fue al campo. Ele foi no interior. Cuando ellos iban por el camino. Cuando eles estavam no caminho. Jesús apareció con ellos. Jesus apareceu para eles. Y en la casa. E na casa. Cuando ya atardecía. Cuando ya era de tarde. Él tomó el pan. Ele tomou o pão. Y al partirlo. E quando partiu. Ellos vieron las huellas en las manos de Jesús. Eles viram os ferimentos, as marcas. Y se dieron cuenta que él era poderoso. Jesús era poderoso. Había vencido a la muerte. Él venció a muerte. Y ahora empezó a suceder otra vez un cambio en ellos. Y de nuevo comenzó a surgir en ellos una mudanza. Y se dieron cuenta que era verdad. Y ellos se dieron cuenta que era verdad. Ese sí era un rey poderoso. Él realmente era un rey poderoso. Que vencía la muerte. Él venció a muerte. Y ahora empezaron a entender. Y ahora ellos comenzaron a entender. Que ese Mesías. Que ese Mesías. Venía predicando. Vinha pregando un mensaje más grande. Una mensagem maior. Que el de cualquier gobierno de la tierra. Que qualquer outro governo da terra. Yo les quiero decir en esta noche. Eu quero dizer para vocês nesta noite. El país noche, más grande del mundo. O país, o maior país do mundo. No es China. Não é a China. Ni Rusia. Nem a Rússia. Ni Estados Unidos. Nem os Estados ni Unidos. Brasil. Nem o Brasil. El país más grande del mundo. O maior país do mundo. O mejor, el reino más grande. Melhor ainda, o reino maior. No cabe en este mundo. Não cabe neste mundo. Es un reino espiritual. É um reino espiritual. Es un reino poderoso. É um reino poderoso. El país más grande. O maior país. Es el cielo. É o céu. Y Dios está buscando gente. E Deus está procurando pessoas. Que quieran ser ciudadanos de ese reino. Que quieran ser cidadão de reino. Por eso la mejor familia. Por isso a melhor família. No es la que tiene la casa más hermosa. Não é a que tem a casa mais formosa. Y la persona más importante. E a pessoa mais importante. No es la que ha alcanzado las mejores posiciones. La persona más importante no es aquella que tiene ganado posiciones. Una persona puede ser un perdedor en esta tierra. Una persona puede ser un perdedor en esta tierra. Un nadie. Un ninguém. Una persona que los demás la desprecien. Una persona que fuese desprezada por las personas. Puede que no tenga nada. Puede no tener nada. Pero si un día. Mas se um llega dia a entender ese mensaje del reino. Ele entende a mensagem de reino. Y ese mensaje entra en su corazón. E essa mensagem entra no ese seu día, coração. Esa persona. Ese día, esa persona. Será la persona más importante. Será a pessoa mais importante. Puede ser la casa más humilde. Pode ser a casa mais simples. Puede ser una casa sin ninguna comodidad. Pode ser uma casa sem comodidade nenhuma. Pero si en esa casa. Mas se nessa casa. Se reconoce a Jesús el rey. Conhece a Jesus o rei. Se reconhece sua palavra, seus mandamentos. Se reconhece a sua palavra, os seus mandamentos. Essa será a melhor, la mejor casa. Esa será la mejor casa. Esa será la mejor familia. Esa será la mejor familia. ¿Cuál es la mejor iglesia? ¿Cuál es la mejor iglesia? Una iglesia que tenga 100,000 personas. Una iglesia que tenga 100,000 personas. O una iglesia como en Corea de 1,000,000 de personas. O una iglesia que ni en Corea. ¿Cuál es la mejor iglesia? ¿Cuál es la mejor iglesia? No es ni la más pequeña ni la más grande humanamente. No es ni la menor ni la mayor en nuestra humanidad. Es la iglesia que entiende los principios del reino. Es la iglesia que entiende los principios del reino. Jesús no envió a predicar el mensaje de la iglesia. Jesús no envió dar una mensaje de iglesia. Jesús envió a predicar el mensaje del reino. Jesús mandó pregar la mensaje del reino. Muchas personas creen. Muchas personas acreditan que ellas le hacen un favor a Dios creyendo en él. Que ellas están haciendo un favor a Dios pelo fato de acreditar en él. ¿Y la iglesia? ¿Y la iglesia? A veces vamos como mendigándole a las personas. Muchas veces vamos medio que mendigando para las personas. Para que ellos se conviertan. Para que ellas acepten Jesús. Para que ellos crean. Para que ellas crean. Cuando realmente. Cuando realmente. Jesús como rey. Jesús como rey. Como rey del universo. Como rey del universo. Él merece ser adorado y reconocido. Él merece ser adorado y reconocido. Toda persona. Toda persona que está aquí en esta noche. Que está aquí en esta noche. Puede convertirse en la persona más importante. Puede se convertir en la persona más importante. De esta tierra. De esta tierra. Porque cuando alguien abre su corazón a la palabra de Dios. Porque cuando alguien abre su corazón a la palabra de Dios. Y el mensaje del Señor toma su vida. Y la mensaje toma el control de su vida. Esa persona. Esa persona. Se convierte. Se convierte. En ciudadano de los cielos. En ciudadano de los cielos. Si yo quisiera venir a Brasil. Si yo quisiese vir al Brasil. Y ser ciudadano de este país. Y ser ciudadano de aquí. Yo tengo que aceptar. Eu tenho que aceitar las leyes de esta nación. As leis desta nação. Tengo que cumplir cada uno de los requisitos. Tenho que cumprir cada um dos requisitos. Que este país tiene. Que este país tem. No soy yo. Não sou eu. El que le hace un favor a este país. Quem está fazendo um favor ao país. Es el país. É o país. El que abre sus puertas. Quem está abrindo as suas portas para me acolher. Si yo cumplo. Se eu cumpro. Con las leyes de ese país. Com as leis deste país. Mucha gente en este tiempo. Muchas personas en este tiempo. Asisten a las iglesias. Frecuentan las iglesias. Pero no son ciudadanos del reino. Mas não são cidadão de reino. Y Dios está buscando. Y Dios está procurando. Gente del reino. Pessoas de reino. Permítanme decirle algo. Me permitan dizer uma coisa. No es una herejía. Não é uma heresia. El reino es mayor que la iglesia. O reino é maior do que a igreja. El reino es Dios mismo y su gloria. O reino é Deus mesmo na sua glória. Sus principios. Os seus princípios. ¿Qué es el reino de Dios? Que o que é o reino de Deus? El reino de Dios es el gobierno de Dios. O reino de Deus é o governo de Deus. Las reglas de Dios. As regras de Deus. La gloria de Dios. A glória de Deus. Entonces. Então. Cuando Dios nos ofrece la oportunidad. Cuando Dios nos ofrece oportunidad. De ser parte de ese reino. De ser parte del reino. Por eso él coloca demandas. Él coloca demandas, él coloca exigencias. Porque es el mayor privilegio. Porque es un mayor privilegio. Es un privilegio que los ángeles quisieran tener. Es un privilegio que los anjos gostarían de tener. Los ángeles están con Dios. Los anjos están con Dios. Pero los ángeles no tienen la oportunidad que nosotros tenemos. Mas os anjos não têm a oportunidade que nós temos. A nosotros se nos brinda la oportunidad. Para nós é oferecida a oportunidade. De ser hechos. De ser feitos. Hijos de Dios. Filhos de Deus. Hijo de ese rey. Filhos de ese rey. Tener su espíritu en nosotros. Ter o seu espírito em nós. Tener en nuestra vida el tesoro eterno. Ter na nossa vida o tesouro eterno. De esta palabra. De esta palavra. Los ángeles desean. Os anjos desejam. Poder predicar esta palavra. Poder pregar esta palavra. Y a ellos no se les concede. E não é permitido para eles. Pero tristemente. Mas tristemente. La gente no entiende. A gente, as pessoas não entendem. Lo que es el reino de Dios. O que é o reino de Deus. Leí un pasaje. Eu li uma passagem. Habla de Juan el Bautista. Fala de João Batista. Dice que antes de venir Cristo a la tierra. Disse que antes dele vir, antes de Jesus vir na terra. Seis meses antes. Una mujer concibió un hijo. Uma mulher ficou grávida. Ella era estéril. No, una mujer tuvo un hijo y ella era estéril. Ella se llamaba Elizabeth. Ella se llamaba Isabel. Y dice la Biblia que ella concibió un hijo. Y dice la Biblia que ella tuvo un hijo. Este hijo. Este hijo. Era un profeta. Era un profeta. Fue lleno del Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo. Desde el vientre. Desde el vientre. Era sobrino de la Virgen María. Era sobrino de la Virgen María. Y la Biblia dice. Y la Biblia dice que este niño. Que este desde filho, pequeño. Desde pequeño. Era profeta. Era profeta. Y era un mensajero. Y él era un mensajero. Todas las personas nos vamos a presentar delante de Dios. Todas las personas vamos nos a presentar diante de Dios. Pequeños y grandes. Pequeños y grandes. Y necesitamos. Y precisamos. Conocer esta palabra. Conocer esta palabra. La Biblia dice que Juan el Bautista. La Biblia dice que João el Bautista. Era un hombre. Era un hombre. Como raro. Como extraño. Él vestía raro. Él vestía diferente, vestía raro. Dice que su vestido era de piel de. Dice que su vestido era de piel de camelo. Que vestía con cinto de cuero. Que vestía cinto de couro. Comía langostas. Comía langosta. No langosta de mar. No langosta de mar. Grillos. Grillos. Y miel. Y mel. Y vivía en el desierto. Y vivía en un desierto. A la orilla del Jordán. La beira del Jordán. La historia cuenta. La historia cuenta. Que Juan. Que João. Hizo un camino. Fez un camino. Y era un camino derecho. Y era un camino recto. Bien nivelado. Bien nivelado. Y él no dejaba que nadie pasara por ese camino. Él no dejaba que nadie pasase por ese camino. Y la gente venía a escucharlo predicar. Y las personas venían a escuchar él pregar. Y Juan decía: ustedes me preguntan quién soy. Y João decía: ustedes me preguntan quién que soy yo. Y él decía: yo soy una voz que clama en el desierto. Y él decía: yo soy una voz que clama en el desierto. Prepárenle un camino al Mesías. Preparado un camino para el Mesías. Preparen el camino para Dios. Preparen un camino para Dios. Y él decía: por aquí entrará el Mesías. Decía, por aquí entrará el Mesías. Y él le decía a la gente. Y él falaba para las personas. Arrepiéntanse. Arrepentivos. Dejen su mal camino. Dejen su mal camino. Vuélvanse a Dios. Volten para Dios. Apártense. Afástense. De toda inmundicia. De toda inmundicia. De toda hechicería. De toda feitiçaria. De toda contaminación. De toda contaminación. Juan predicaba un mensaje de santidad. João pregava uma mensagem. Y le decía: ya viene, ya viene. Y él decía: está llegando, está llegando. Uno que los bautizará con fuego. Un que vai batizar com fogo. Y un día. Y un día. Cuando Juan estaba predicando. Cuando João estava pregando, apareció alguien. Juan no dejaba que nadie transitara João por ese camino. No dejaba que ninguém caminhasse por ese camino. Pero cuando apareció Jesús. Mas quando apareceu Jesus. Juan se quedó mirando. João ficou olhando. Y se quedó quieto. E ficou quieto. Y Jesús entró caminando. E Jesus entrou caminhando. Y él lo señaló. Y él señaló para y dijo: este es. Y faló: este es. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Que quita los pecados del mundo. Que tira el pecado del mundo. Y desde ese día. Y desde aquel día. La Biblia dice. La Biblia dice. Juan bautizó a Jesús en el Jordán. João batizou Jesus no Jordão. Cuando Jesús salió del agua. Y cuando Jesús salió de agua. El Espíritu Santo vino sobre él. O Espírito Santo veio sobre ele. Y Juan, y João, desde ese día, desde aquel día, empezó a menguar. Empezó a menguar. Y Jesús, empezó a crecer. Comenzó a crecer. En el poder de su ministerio. No poder de su ministerio. Amados hermanos. Amados irmãos. En esta noche. Nesta noite. Yo quiero mostrarles algo. Eu quero mostrar para vocês. La Biblia dice coisa. Que Jesús habló de Juan. A Bíblia diz que Jesus falou de João. Y dice que Juan. Y dice que João es el más grande que ha nacido de una mujer. É o maior que tem nascido de uma mulher. Dice que no ha habido otro hombre en este mundo. Dice que não tem existido outro homem neste mundo. Mayor que Juan. Maior do que ele. Pero la Biblia dice. Mas a Bíblia disse. Que cualquiera. Que qualquer que recibe. Que recebe. El reino de Dios. O reino de Deus. Es mayor que Juan. É maior do que João. Porque la Biblia declara. Porque a Bíblia declara. Que la ley. que a lei, la religiosidad, a religiosidad, los esfuerzos del hombre, o esforço do homem, por agradar a Dios, por agradar a Deus, eran hasta Juan, eran até João. Pero a partir de Juan, mas depois de João, Jesús vino, Jesus veio, trayendo el mensaje del reino, trazendo a mensagem de reino, y ese mensaje del reino, e essa mensagem de reino, es transformador, é transformador. Un día Dios me habló. Un día Dios habló para mí. Y me dijo, tú has edificado a los creyentes. Y falou, tú tens edificado os crentes. Los has edificado. Tú tens edificado. Para ser iglesia. Para ser igreja. Pero no les has enseñado a ser mas reino. Tú não tens ensinado y eso, eso ser reino. Tocó mi corazón. Y aquilo tocó mi corazón. Y empecé a ver algo. Y empecé a enxergar uma coisa. Dios me empezó a mostrar algo. Deus começou a me mostrar algo. No es lo mismo. Não é igual. La mentalidad de iglesia. A mentalidade de igreja. A la mentalidad de reino. A mentalidade de reino. Lamentablemente, lamentavelmente, el mundo cristiano, o mundo cristão, estuvo bajo la opresión de Roma, esteve embaixo da opressão da Roma, por 1500 años, por 1500 anos, desde la persecución de los emperadores, desde a perseguição dos imperadores, hasta la reforma, até a reforma, en 1517, em 1517, fueron 1500 años, foram 1500 en anos, los que la palabra del Señor, los que a palavra do Senhor, las verdades de Dios, as verdades de Deus, fueron oprimidas, foram oprimidas, y el evangelio se redujo, e o evangelho se reduziu, Roma redujo el evangelio, Roma reduziu o evangelho, a las cuatro paredes de los templos, as quatro paredes dos templos, quitó la palabra de Dios de la gente, ele tirou a palavra de Deus das pessoas, y lo convirtió en ritualismo, e convirtió tudo em um ritual. Hizo callar la voz de los ministerios. Ele fez calar a voz dos ministérios. Se callaron los profetas. Se calaram os profetas. Cesaron los apóstoles. Cesaram os apóstolos. El evangelismo. O evangelismo. Fue callado. Foi calado. Todo se volvió religioso. Tudo virou religiosidade. Y lamentablemente hasta el día de hoy. E lamentavelmente até o dia de hoje. Muitas pessoas. Solo ve lo religioso. Somente enxerga o religioso. E o evangelho se ha reducido, se reduziu a paredes de templos, a paredes de templos. Pero el reino es más que el templo. Mas o reino é maior ainda do que o templo. Que Deus bendiga esta casa. Que Deus abençoe esse lugar. Y la ensanche. E seja maior ainda. Y la llene de su gloria. E seja cheia da sua glória. Cada dia mais. Pero el reino es más grande que la iglesia. Mas o reino é maior do que a igreja. Un día la iglesia se casará con el Señor. Um dia a igreja vai se casar en com el o reino Senhor. De los cielos. No reino dos céus. Todo se someterá a los pies de Cristo. Todo será submetido aos pés de Cristo. Y él se lo volverá al Padre. E ele vai dar de volta. Y volverá la plenitud del gobierno de Dios. Vai voltar a plenitude sobre do toda la tierra. Deus, sobre toda a terra. Ese gobierno de Dios. Esse governo de Deus. Que el diablo quiso destruir. Que o diabo quis destruir. Esa obra del maligno llegará a su fin. Essa obra do maligno vai chegar ao fim. Y todo será puesto. E todo será botado. A los pies del Señor. Todo será apresentado aos pés do Senhor. Y el universo todo. E o universo tudo. Le dará la gloria a Dios. Dará a glória a Deus. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? ¿Cuántos adoran el nombre? ¿Cuántos le pueden Señor? Dar un aplauso al Señor y decirle te alabo? Bendito sea Dios. ¿Cuál es la mejor iglesia? ¿Cuál es la mejor iglesia? La mejor iglesia. La mejor iglesia. Es la que tiene mentalidad de reino. Es aquella que tiene mentalidad. ¿Cuál es el mejor cristiano? ¿Cuál es el mejor creyente? El que tiene mentalidad de reino. Aquel que tiene mentalidad de reino. ¿Cuál es el mejor líder? ¿Cuál es el mejor líder? El que tiene la mentalidad de reino. Aquel que tiene mentalidad de reino. Voy a mostrar unas cuantas diferencias. Eu vou apresentar algumas diferenças. Entre la mentalidad de iglesia. Entre mentalidad de iglesia. Y la mentalidad de reino. E mentalidade de reino. Y no es que esté mal ser iglesia. E não é que esteja errado ser igreja. Somos iglesia. Somos igreja. Somos la familia. Somos a família. Somos la congregación. Somos a congregação. Pero cuando pensamos en reino. Mas quando pensamos em reino. Cuando somos iglesia. Quando somos igreja. Es sacerdocio. É sacerdócio. Ministración. Ministração. Pero cuando pensamos en reino, mas cuando pensamos en reino, es gobierno, es gobierno y autoridad, y autoridad. Me seréis un pueblo, y me seréis un pueblo de reyes, de reyes y sacerdotes, y sacerdotes, un real sacerdocio, un real sacerdocio. La iglesia, a igreja, ha ministrado a Dios, tem ministrado Deus, pero Dios está restaurando. Dios está restaurando. Mas Deus está restaurando el principio de gobierno de la iglesia. Principio de governo da igreja. Porque cuando un creyente, porque quando um crente tiene mentalidad de reino, tem mentalidade de reino, él puede ser luz donde esté. Ele pode ser luz onde ele estiver. En su profesión, na sua profissão, en su empresa, na sua empresa, en el gobierno, no governo, donde esté, onde esté. Y hoy se necesita, e hoje é preciso, hombres santos, homens santos, que tengan esa mentalidad de reino, que tenha mentalidade de reino. José, Josué, era hijo de Jacob, era filho de Jacob, era de los menores, era dos menores, era despreciado por sus hermanos, ele era rejeitado pelos seus irmãos. Pero Dios cambió la mentalidad de José. Mas Deus mudou a mentalidade de José. La familia de José eran pastores. A família de José, todos eram pastores de ovelhas. Criaban ganado. Criavam gado. Pero un día, mas um dia, Dios le cambió a José la mentalidad. Deus mudou a mentalidade de José. Le dio dos revelaciones. Deu dois revelações. Lo llevó en una visión. En una visión llevó él ao campo donde estaban cosechando. Onde estavam colheitando las gavillas. As manojos atados. As espigas. Y dice la Biblia. E diz a Bíblia que en el sueño, que no sono, José vio. José viu que su atado, que o seu, a quantidade de espigas que ele tinha era mais grande, era maior, e estava erguido, se levantava erguido, e a de seus irmãos, e a dos seus irmãos se inclinavam hacia ela, se dobrava perante ele, e ao outro dia ele estava feliz, e no outro dia ele estava contente. Y estaban a la mesa. Y estaban a mesa. Y él dijo, yo tuve un sueño. Y él falou, eu teve um sono. Yo soñé. Eu sonhei. Estábamos cosechando trigo. Estábamos coletando espigas. Y mi manojo. Y a minha quantidade de era espigas. Era más grande. Era maior. Y estaba erguido. E estava erguida. Y el de ustedes. E o de vocês. Se inclinaba al mío. Se postrava perante mim. Él lo hacía de manera sencilla. Ele fez aquilo de forma simples. Porque estaba feliz. Porque ele estava contente. Pero sus hermanos. Mas seus irmãos. Le dijeron, ¿nos vas a gobernar? Falaram para ele, tu vai nos governar? Vamos a ser tus esclavos? Vamos ser os teus escravos? Nunca. Nunca. Y empezaron a sentir envidia hacia él. E começaram a sentir inveja para até para Pero ele. Dios estaba cambiando. Deus estava mudando la mentalidad de José, a mentalidade de José, de pastor a governante, a governante. Luego, depois, tuvo otro sueño. Ele teve um outro sonho. Ele se viu. Ele se viu bajo el cielo, embaixo do céu. E viu que o sol e a luna. E ele viu que o sol e a lua. E 11 estrelas. E 11 estrelas. Se inclinavam delante de él. Se postravam perante ele. E le contou o sonho novamente. E ele contou de novo o sono para os irmãos. E o papá le disse: "Que sonho é esse?" E o pai disse para ele: "O que é esse sono? Tu crees que tu madre, yo y tus hermanos nos vamos a postrar delante de ti? Tu acha que eu, a tua mãe e os teus irmãos vão te postrar? Vão se postrar perante ti?" Pero Dios estaba cambiando el corazón de José. Mas Deus estava mudando o coração de José. Lo estaba haciendo un gobernante. Estava fazendo dele um governante. La iglesia. A igreja. Dios la ha llamado. Deus chamou a igreja. Para que hoy tome autoridad. Para que hoje tome autoridade. En una época donde el satanismo. En uma época onde o satanismo. La hechicería. A feitiçaria. La sexualidad, la homosexualidad y toda sexualidad clase de desordenada, homosexualidad se está controlando la sociedad. Está tomando control de la sociedad. Se necesitan hijos de Dios. Se precisan hijos de Dios. Que sean levantados. Que se levanten. José fue vendido como esclavo. José fue erguido como esclavo. Llegó a la casa de Potifar. Llegó até a casa de Potifar. Era un sirviente. Él era un servente. Pero la mentalidad de José. Mas a mentalidade de José. No era de sirviente. Não era de escravo. Era de governante. Era de governante. Y llegó a ser el mayordomo de esa casa. Y llegó a ser un mordomo daquela casa. Y a tener autoridad. y a tener autoridad sobre cientos de sirvientes de esa casa, de escravos, de serventes de esa casa. Lo acusaron falsamente y fue a la cárcel. Acusaron a él falsamente y le terminó en la prisión. José terminó en la prisión. Él terminó en la prisión. Pero no tenía mentalidad de preso. No tenía mentalidad de preso. Él seguía teniendo una mentalidad de gobierno. Continuaba teniendo una mentalidad de reino, de gobernante. Mentalidad de reino, porque Dios lo cambió. Porque Dios mudó. Él sabía que Dios tenía un plan con él. Él sabía que Dios tenía un plano con él. Él sabía que Dios no se olvidaba de él. Él sabía que Dios no iba a esquecer de él. Él sabía que Dios iba a hacer algo con él. Él sabía que Dios iba a hacer alguna cosa con él. Llegó el momento. Y llegó un momento. Cuando el sueño de Faraón. Cuando el sueño de Faraón. Cuando nadie puede interpretar el sueño de Faraón. Cuando nadie puede interpretar aquel sueño de Faraón. Y sacan a José de la cárcel. Y tiran a José de la prisión. Lo llevan delante de Faraón. Llevan él perante el Faraón. Faraón le cuenta el sueño. Faraón cuenta para él el sueño. De las siete vacas gordas. Das sete vacas gordas. Y las siete vacas flacas. Y las siete vacas magras. De las siete espigas gordas. Das sete espigas gordas. Y las siete espigas flacas. Y las siete espigas magras. Y José. Y José. Él recibe la interpretación. Él recibe de parte de Dios la interpretación. Él sabe que son siete años de abundancia. Él sabe que son siete años. Y siete años de hambre. Y siete años de fome. Pero lo importante. Mas lo importante. Es como José le habla a Faraón. Es como él fala pro Faraón. José le habla a Faraón como un hombre de autoridad. José fala pro Faraón como un hombre de autoridad. Y le dice Faraón. Y dice Faraón. Lo que tú tienes que hacer. O que tú tienes que hacer. Es búscate un hombre. Vai, procura un hombre. Sabio. Sabio. Honesto. Honesto. Que tome un impuesto de la quinta parte sobre la tierra. Que tome la quinta parte de la tierra, que cobre un impuesto de la quinta parte de la tierra. Que construya graneros. Que construya lugares para guardar. Que guarden el grano. Para guardar la comida. Para el tiempo de hambre. Para el tiempo de fome. Le dijo qué era lo que debía hacer Faraón. Él habló para el Faraón lo que él tenía que hacer. Faraón tenía mentalidad de gobierno. Faraón tenía mentalidad de gobierno. La gente de gobierno. As pessoas sabe de governo. Sabe quem tiene mentalidad de gobierno. Que conhecem quem tem mentalidade de governo. La gente que tiene autoridad. As pessoas que têm autoridade. Reconocen a los que tienen autoridad. Reconhecem aos que têm autoridade. Hasta un perro en la calle. Até cachorro na rua. Sabe quem tem autoridad. Sabe quem que tem autoridade. La iglesia tiene autoridad. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Tiene autoridad. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Esa es la mentalidad de reino. Mentalidad de reino. Mentalidad de reino. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan Bautista. Fue un hombre. Fue un hombre. Muy especial. Muy especial. Juan el Bautista. João Batista. Marcó una historia. Marcó una historia. Preparó el camino del Señor. Preparó el camino del Señor. No ha habido otro como Juan el Bautista. No tiene existido un otro como João Batista. Pero la persona más sencilla. Mas a pessoa mais de la iglesia, da igreja, que entienda el reino, que entenda o reino, es más grande que Juan el Bautista, é maior do que João Batista, porque cuando Juan el Bautista estaba, porque quando João Batista estava, no estaba el mover del Espíritu de Dios, não estava o mover do Espírito de Deus, no existía la palabra escrita como la tenemos hoy, a palavra escrita como nós temos hoje, el Espíritu de Dios no se movía como se mueve hoy, o Espírito de Deus não caminhava entre nós como ele faz hoje. Hoy es el tiempo. Hoje é o tempo. Dios está buscando iglesias. Deus está procurando igrejas que entendam os princípios del reino. Que entendam os princípios de que reino. Que se muevan en los principios del que reino. Que caminhem nos princípios do reino. Y ahí es donde se desata la gloria de y Dios. E aí onde a glória de Deus é soltada. Dios quiere algo más. Deus quer ainda mais, ele quer alguma coisa mais. Que um simples cambiecito em as vidas. Que uma simples mudança na vida das pessoas. Deus quer algo mais. Deus quer algo mais. que un simple avivamiento. Que un simple avivamiento. Dios quiere llenar la tierra de su gloria. Él quiere llenar, encher la tierra de su gloria. Dios quiere que sobre hombres y mujeres. Él quiere que sobre los hombres y las mujeres se derrame su gloria. Sea derramada su gloria. Después de aquellos días, dice el Señor. Después de aquellos días, dice el Señor. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes. Los jóvenes. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Teus filhos e tuas filhas profetizarão. Los jóvenes verán visiones. Os jovens terão visões. Os anciãos soñarán sueños. Os velhos terão sonhos. Y derramaré mi espíritu. Y yo voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Estos son esos días. Estos son esos días. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? ¿Cuál es el país más grande? ¿Cuál es el mayor país? Donde se mueva la gloria de Dios. Donde la gloria de Dios ande en medio de todos. ¿Cuál es la persona más importante? ¿Cuál es la persona más importante? Aquella que se somete a los principios de Dios. Aquella que se someta a los principios del Señor. Pero Jesús dijo algo. Mas Jesús dice alguna cosa. Que ese reino. Que es su reino. Es un reino que hay que conquistar. Es un reino que nos tenemos que conquistar. El reino de los cielos. El reino de los cielos. Se hace fuerza. Se faz forte. Sufre violencia. Sofre violencia. El año anterior, el año pasado. O ano passado, lamentavelmente, Brasil acreditou que já tinha a Copa Mundo, que já tinha ganho a Copa do Mundo. Le faltou esforço. Falta esforço. A veces creemos que tenemos conquistado algo. Muitas vezes nós acreditamos que temos conquistado uma coisa. E só até que la tenemos. E só até que nós agarramos ela. É que la tenemos. É que realmente nós temos. Não la tenemos quando solo pensamos que la tenemos. Nós não temos as coisas quando somente pensamos que temos. Sino quando la agarramos. Sino quando agarramos as coisas. O pastor Pablo predicou o domingo. O pastor Pablo pregou o domingo. Que delante de nosotros hay una meta. Que perante nós temos uma meta. Pero hay que avanzar. Mas tem hasta agarrarla, que avançar até hasta chegar. Tenerla. Até obterla. Esta iglesia tiene. Esta igreja. Una meta que Dios le fija. Tem uma meta. Que Dios le ha trazado. Que Deus tem fixado. Son las naciones. São nações. Es este mismo país. É este mesmo país. Es donde multitud de los que están aquí. É onde as multidões dos que estão aqui. Sean enviados. Sejam enviados. Como siervos del Señor. Como servos do Senhor. Dios ha puesto una meta aquí. Deus botou, Deus estabeleceu uma meta aqui. Es que aquí haya columnas de oración. E que existam colunas de oração. Columnas de evangelismo. Colunas de evangelismo. Columnas financieras. Colunas financeiras. Hombres y mujeres. Homens e mulheres. Con mentalidad de reino. Com mentalidade de reino. Dispuestos a darlo todo para la gloria de Dios. Tudo para a glória de Deus. Quando entendemos esto. Quando nós entendemos o reino. Las cosas cambian. As coisas mudam. La gente afuera. As pessoas lá fora. Ellos creen. Eles creem. Que los estamos invitando. Que nós estamos convidando eles. A venir a escuchar unas canciones. A vir escutar umas músicas. A tener un momento. A ter un momento. De oración. De oración. Simple. Simple. Pero no es así. Mas não é assim. Nosotros los estamos invitando. Nós estamos convidando eles. A pasar de la muerte. A passar de morte. A vida. Para vida. A escapar del infierno. A escapar do inferno. Y alcanzar el cielo. E alcançar o céu. A dejar de satisfacer los deseos de su carne. Deixar de satisfazer os desejos da carne. Para satisfacer. Para satisfazer os desejos de Deus. Los deseos de Dios, porque cuando se satisfaz. Porque cuando se satisfaz. El deseo de Dios. O desejo de Deus. No es para Dios mismo. Não é para Deus mesmo. Porque yo no le puedo dar nada a Dios. Porque eu não posso dar nada para Deus. Porque todo es de Dios. Porque tudo é de Deus. Dios no necesita un favor mío. Deus não precisa de um favor meu. Él no necesita que yo le preste dinero. Ele não precisa de dinheiro emprestado. Él no necesita que yo le regale un vestido ele para estrenar. Um terno para ele estrear. Todo es de él. Tudo. Es él el que me lo quiere dar. Es él el que quiere me dar. Pero así. Mas así. Como si yo quiero vivir si en yo, este país. Si yo quiero vivir. neste país. No más para entrar a este país. Somente para eu entrar neste país. Yo tengo que cumplir las leyes. Eu tenho que cumprir as leis. Si quiero entrar al reino. Sim. Debo cumplir las leyes. Se eu quero ser cidadão do reino, eu preciso cumprir as leis. Debo cumprir las leyes del reino. Devo cumprir as leis. La importancia del reino de Dios. A importância do reino de Deus. Es porque cambia la mentalidad. Cambia de mentalidade, muda de mentalidade. Y de la iglesia. Y da igreja. La iglesia. A igreja. Por mucho tiempo. Por muito tempo. Ha tenido mentalidad de oveja. Tem tido mentalidade de ovelha. De ser llevada. De ser levados. De ser traída. De ser trazidos. De ser apacentada. De dar de comer. De ser cuidada. De ser cuidada. Y eso es bien. E isso é bom. Él es el buen pastor. Ele é o bom pastor. Pero la iglesia es un ejército. Mas a igreja é um exército. La iglesia es un ejército. A igreja é um exército. Puesto para avanzar. Que se estabeleceu para avançar. Y establecer el reino. E estabelecer o reino. Hay tres cosas que hay que hacer. Tem três coisas que têm que ser feitas. Ver el reino. Primeiro, enxergar o reino. Para ver el reino. Para ver o reino. Hay que nacer de nuevo. Temos que nascer de novo. El que no nace de nuevo. Quem não nasce de novo. No puede ver el reino. Não vai enxergar o reino. Yo no conocería Brasil. Eu não conheceria o Brasil. Si no hubiera tomado un avión. Se não tivesse pego um avião. Y hubiera viajado. E tivesse viajado. 10 horas. 10 horas. Tomé un avión y viajé. Eu peguei um avião e viajei. Y pude ver. E eu enxerguei. El país. O país. Para ver el reino. Para vocês verem o reino de Deus. Hay que nacer de nuevo. Vocês têm que nascer de novo. Pero la Biblia también habla. Mas a Bíblia também diz. De entrar en el reino. Que temos que entrar no reino. Y para entrar en el reino. E para entrar no reino. Necesito. Preciso. El Espíritu y la palabra. O Espírito e a palavra. El agua y el espíritu. A água e o espírito. Pero Dios me coloca ahora. Mas Deus tem me colocado. En la iglesia. Na igreja. Para que yo crezca. Para que eu cresça. Para que yo madure. Para que eu amadureça. Para que tenga hermanos y amigos. Para que tenha irmãos e amigos. Compañeros. Compañeros. Soldados. Soldados. Pero para salir. Mas para sair. Y establecer el reino. E estabelecer o reino. Cuando un líder. Quando um líder vai a ser um discípulo, vai fazer um discípulo. Donde él va, onde ele vai, ele está estabeleciendo el reino. Ele está estabelecendo o reino. Y hay oposiciones. E tem oposição. El enemigo no quiere. O inimigo não quer. Que el reino avance. Que o reino avance. Pero cuando ese creyente. Mas quando esse crente. Tiene la mentalidad de reino. Tem mentalidade de reino. Él dice, Señor. Ele diz, Senhor. Tú todo lo puedes. Todo pode. Tú moriste por esta persona. Tu morreu por essa pessoa. Y ahora yo quebranto. E agora eu quebranto. Toda oposición. Toda oposição. Derribo toda cosa mala. Eu derribo toda coisa que não seja da tua parte. Y establezco el reino. E estabeleço o reino. En esta vida. Nesta vida. En esta casa. Nessa casa. En este barrio. Nesse bairro. En esta ciudad. E nessa cidade. Somos llamados a establecer el reino. Somos chamados a estabelecer o reino. La iglesia, la historia de la iglesia. A história da igreja. Está llena de gente. Está cheia de pessoas. Que han pagado un precio. Que pagaram um preço por estabelecer el reino. Por estabelecer o reino. En el siglo 18. No siglo 18. Los moravos. No século 18. Los moravos. Os moravos. Creyentes perseguidos. Crentes perseguidos. Lo dieron todo. Deram tudo. Para llevar el reino. Para levar o reino. Lo trajeron. Trazeram a nuestro Caribe. Pro nosso Caribe. Establecieron el reino entre los esclavos. Estabeleceram o reino. Hicieron obra. Fizeram obra. Ellos no tenían dinero. Eles não tinham dinheiro. Pero todo lo que tenían. Mas tudo lo que eles tinham. Investieron. Yo estuve en la iglesia de John Wesley en Londres. Eu estive na igreja de John Wesley na Inglaterra. Una iglesia pequeña. Uma igreja pequena. Esa iglesia es más grande que esa. Essa igreja é bem maior que a dele. Pero ahí nació el movimiento metodista. Mas aí nasceu o movimento metodista. Y llevaron el evangelio. E eles levaram o evangelho. Por muchos lugares. Por muitos lugares. Hace 35 años. Há 35 anos. En nuestro país. No nosso país. Comenzamos un trabajo. Comenzamos un trabajo. Éramos 25 obreros. Éramos 25 obreros. Pero hoy Dios nos ha bendecido. Mas hoje Deus tem nos abençoado. Y hemos podido establecer el reino. E temos podido estabelecer o rei em nosso país, no nosso país, pero no estamos contentos. Mas nós não estamos satisfeitos. E sabemos que temos que levá-lo. E sabemos que temos que levar a muitas nações. A muitas nações. Vocês têm recursos. Vocês têm recursos. Vocês têm pastores preciosos. Vocês têm pastores especiais preciosos. Vocês têm visão. Vocês têm visão. Vocês têm muito. Vocês têm muito para estabelecer o reino. Para estabelecer o reino. E Deus lo quiere. E Deus, e isso é o que Deus não quer. Se detenga. Não fique parado. Avancem. Avance. Porque esse é o propósito de Deus. Porque esse é o propósito de Deus. Coloquem todo o que são. Coloquem, botem, ofereçam tudo o que são. Todo o que têm. Tudo que vocês têm. Todo o que sabem. Tudo que vocês sabem. Para que o reino se estenda. Para que o reino de Deus. Todo avance. Deve ser. Todo lo que yo soy, tudo que eu sou, todo lo que sé, tudo que eu y sei, todo lo que tengo, e tudo que eu deve tenho, ser para establecer el reino. Deve ser oferecido para estabelecer o reino. Mis relaciones, os meus relacionamentos, todo propósito deve apuntar, deve ser focalizado para que el reino avance, para que o reino avance, para que las almas sean salvas, para que as almas sejam salvas, para que iglesias sean fundadas, para que igrejas sejam estabelecidas, para que misioneros vayan a otros países, para que missionários vão até outros países. Esse é o mensagem do reino. A mensagem de reino. Que Jesus é o rei. Que Jesus é o rei. Que seu reino. Que o seu reino. É um reino de justiça. É um reino de justiça. De gozo. De gozo. De paz. De paz. De poder. De poder. Que no reino de Deus não falta nada. Que no reino de Deus não falta nenhuma coisa. Que o reino de Deus é um reino de glória. Que o reino de Deus é um reino de abundância. De abundância. Que nosso rei. Que o nosso rei é a pessoa mais dulce, é a pessoa mais, mais doce, bondadosa, mais bondosa, mais hermosa que há, mais formosa que existe, e que vale a pena amar, e que vale tudo a pena amar ele. Los amigos que han venido esta noche, as pessoas que têm vindo nesta noite, os amigos, yo los invito, eu quero convidar vocês para que reciban, para que vocês recebam a Jesucristo. A Jesus Cristo, el rey, o rei, e sejam parte desse reino. E sejam parte do reino. La Biblia dice, no os engañéis. A Bíblia diz: não os enganeis. Los injustos, os injustos, no heredarán. Não herdarão. El reino de los cielos. O reino dos céus. E añade. E acrescenta. ¿No sabéis? Não sabeis? Que los injustos, que os injustos, no heredarán el reino de Dios. Não herdarão o reino de Deus. No erréis. No erréis. No erréis. No, ni los fornicarios. Ni os fornicarios. Ni los idólatras. Ni os idólatras. Ni los adúlteros. Ni os adúlteros que faz y os inmorais. Ni los afeminados. Ni os homossexuais. Ni los ladrones. Ni os ladrões. Ni los avaros. Ni os avaros. Ni los borrachos. Ni os bêbados. Ni los maldicientes. Ni os que falam mal. Ni los estafadores, ni as pessoas que roubam, heredarán el reino de herdarão o reino de Deus. Hay que comenzar. Nós temos que começar. Por nacer de nuevo. Por nacer de novo. Les quiero pedir que estemos en pie. Eu quero pedir para vocês ficarem de pé. Yo quiero hacer una oración en esta noche. Eu quero fazer uma oração nesta noite. Primeramente. Con los amigos que nos visitan. Con las personas que están nos visitando por la primera Pido a vez, toda la iglesia. Yo peço a toda iglesia. Que por favor cerremos nuestros por ojos. Por favor, fechen sus ojos. E invito a los que quieran. Yo quiero convidar a los que quieran. Pedirle a Jesús que entre a su corazón. Pedir a Jesús vir no seu coração. Para que sea el rey de sus vidas. Para que seja o rei da sua vida. Que hagan una oración conmigo. Que façam uma oração comigo. Que sinceramente. Le pidan perdón a Jesús. Peçam perdão a Jesus. Por sus pecados. Pelos seus pecados. Y él. E que ele. Desde esta noche. Desde esta noche. Los tomará como sus hijos. Possa tomar vocês como seus filhos. Y serán bendecidos. E serão abençoados. Estemos con los ojos cerrados. Fiquem de olhos fechados. Todo el que quiera. Todo aquele que quer. Pedirle perdón a Jesús. Pedir perdão a Jesus. Haga esta oración. Faça esta oração. Repita estas palabras. Repita estas palavras. Señor Jesús. Señor Jesús. En esta noche. Nesta noite. Reconozco. Eu reconheço. que soy un pecador. Que sou um pecador. Te pido perdão. Eu te peço perdão. Por todas mis faltas. Por todas as minhas faltas. Porque he quebrantado. Porque eu tenho quebrantado. Tus leyes. As tuas leis. Y tus mandamientos. E os teus mandamentos. Te ruego, Señor. Eu te peço, Senhor. Que me des un corazón nuevo. Que possas me dar um novo coração. Y que desde hoy. E que desde hoje. Tú seas mi dueño. Tu sejas o meu dono. Y me enseñes. E me ensines. Como devo viver. Como eu tenho que viver. Gracias, Señor. Obrigada, Senhor. Cámbiame. Muda-me. Enséñame tus palabras. Ensíname as tuas palavras. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amén. Amén.